Un desafío para muchos reporteros es capturar en palabras la imagen y sonidos particulares de una historia. Las fotografías usualmente resuelven el lado visual de esta ecuación. Ahora, con el advenimiento de grabadoras de audio digitales económicas, los reporteros pueden traer a los lectores incluso más cerca de la historia, mejorando su reportería con fragmentos de audio. Es útil tener un entendimiento de los formatos de archivos digitales para comenzar. Si usted descarga o escucha un audio en un sitio web, probablemente está en su formato de comprensión, de manera que se pueda descargar más rápido. Probablemente esté familiarizado con algunos de los formatos como MP3 y Windows Media. No es necesario que conozca la diferencia de técnica entre ellos, solo saber cuál está lidiando. He aquí un vistazo de los formatos de audio digitales predominantes.